padre Marcelo. ¡Alto! ¡Alto a la destrucción de la madre tierra! ¡Alto! ¡Alto a los proyectos de muerte! ¡Alto! ¡Alto a la venta de drogas! ¡Alto! ¡Alto al cobro de piso! Con el fin de recordar el legado y honrar la memoria, tras 12 años del fallecimiento de Tatic Samuel Ruiz, arzobispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y defensor de los derechos humanos de los pueblos originarios. El pasado 25 de enero, el pueblo creyente se movilizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Con música, cantos, consignas, flores e imágenes religiosas, entre ellas las de Tatic, cientos de tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales se concentraron en la plaza central. Nos unimos también para manifestar a todos los atropellos e injusticias, violencia e inseguridad que estamos viviendo para impulsar nuestra esperanza. La violencia, la presencia del crimen organizado en las ciudades, en pueblos y comunidades, se ha hecho cada vez más visibles en nuestro contexto de disputa y control del territorio, llevándonos a un clima de violencia generalizada. Amenazas, enfrentamientos, desapariciones y asesinatos de personas de diferentes estratos sociales, así como también el reclutamiento de los jóvenes. Denunciaron el incremento de la presencia del crimen organizado en los territorios que habitan, llevándolos a vivir en un clima de violencia, inseguridad e injusticia, debido a la omisión y concertación de las autoridades de los gobiernos. También exigieron justicia para el activista defensor de los derechos humanos y catequista Simón Pedro Pérez López, asesinado el pasado 5 de julio del 2021. Hemos visto que el actuar del crimen organizado ha sido con la permisividad de los tres órdenes de gobierno, generando impunidad e injusticia. Todo lo anterior ha traído como consecuencia la ruptura del tejido social familiar. Se pronunciaron en contra de los proyectos de muerte, es decir, contra la violencia y el despojo de la tierra, el territorio y los recursos naturales, los megaproyectos, proyectos ecoturísticos y la destrucción de ecosistemas, además de la militarización de los pueblos, privatización de recursos y contra los altos precios de la electricidad y la gasolina. Los campesinos y las campesinas seguimos resistiendo y produciendo alimentos a pesar de los precios de nuestros productos se mantiene bajos. Existe un gran descontrol en los precios de la canasta básica, en los precios de los combustibles, la gasolina, el gas, la energía eléctrica, así como el transporte. Vivimos en un permanente despojo de nuestros bienes y de nuestras tierras, aguas y bosques. Estas son otras causas de la migración y de la destrucción de las familias en el campo y en la ciudad. Se propusieron construir la autonomía y buscar la paz en sus comunidades, recuperar su estructura ancestral y tradicional de gobierno. Como pueblos originarios, podemos seguir existiendo, construyendo la paz y la justicia. Si buscamos nuestras raíces y fortalecemos nuestra cultura, nuestras lenguas y el reconocimiento de nuestros derechos. Si mantenemos los significados de la vida que están presentes en la comunidad, si no caemos en las trampas y en los conflictos que nos dividen y nos enfrentan entre humanos y hermanas. Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Lorena Gómez.